Amigos, siguiente de opinión, bienvenidos a esta tercera parte del programa. Vamos a tratar un aspecto que también cobra mucha importancia. Es el hecho de qué labor y qué responsabilidad van asumiendo las empresas a través de sus organizaciones. Y aquí en el Perú tenemos una organización que representa a muchos empresarios que probablemente sean en aportes al 90% del PBI que recauda o que tiene nuestro país en términos económicos. Y nos referimos al Club Empresarial del Perú. Y tenemos en estos momentos al señor Gerard Giglio, es economista, ¿verdad usted? Y es el gerente general del Club Empresarial. Bienvenido, Gerard. Muchas gracias por invitarme a tu programa y es un placer dirigirme a la Radio Escuchas. Claro. Solamente para fines de información, ustedes agrupan a aproximadamente 1.100 empresas. 1.100 empresas que representan aproximadamente el 90% del PBI por el tamaño de las empresas que están involucradas, asociadas al Club Empresarial. Hay empresas mineras de diferente tipo, incluso empresas de servicios importantes. Absolutamente. Si hablamos del sector financiero, está prácticamente todo el sector financiero. Si hablamos de las AFPs, están todas las AFPs, todas las compañías de seguros. Si hablamos de las mineras, están las principales grandes y medianas mineras del Perú. A nivel industrial, las principales industrias, y así podemos recorrer todo el espectro económico de la nación. Qué interesante. A estas alturas del gobierno del señor Ollantumala, ya me imagino tienen un balance preliminar, por lo menos. ¿Hay mayor tranquilidad en el tema de la manera como se viene manejando los aspectos económicos del país? Sin duda alguna. Al principio hubo bastante incertidumbre, claro, con respecto a cuáles eran los planes que se iban a aplicar. Si se iba a aplicar el programa de gran cambio o la hoja de ruta. Ya. Hoy día, por lo menos, se está aplicando la hoja de ruta, ¿no? Y sin duda hay ministros que han dado confianza y tranquilidad al sector empresarial. Ahora, en términos económicos, ¿consideras de que hay una coyuntura, ¿no? O sea, vecina, se dice, una crisis, especialmente en Europa, que podría repercutir en el Perú? Y efectivamente, ¿cuáles son las evaluaciones que ustedes tienen sobre estos temas? En Europa es bastante grande la crisis que está incubando. Es una crisis que se desarrolla a partir de los enormes déficits fiscales en los cuales han incurrido algunos países. Caso de Portugal, caso de Grecia, caso de la propia España. Sin hablar de Italia y otros que no han tenido la disciplina fiscal suficiente. Por eso es que Alemania, sin embargo, se mantiene muy bien y que sería, quién sabe, el único país sólido de Europa. En cualquier momento puede desatarse una crisis muy grave y es por eso que en el Perú lo interesante es que se mantenga esa estrategia de tener controlado el déficit fiscal y ojalá con un cierto superávit, porque eso nos haría más fuertes frente a cualquier eventual crisis mundial. Ahora, se dice que el gasto público podría incrementarse en este último semestre, ¿no? Y que el gobierno ya tomó esta decisión. Esto de alguna manera puede ayudar a que la economía siga manteniendo, porque la idea es de que no bajemos el crecimiento de 6% para este año, ¿verdad? Sí, en este año se espera un 5.5, quién sabe un 6%, y evidentemente lo que están tratando de aplicar es una medida contracíclica. En la medida que pueda haber menor crecimiento de la inversión privada, que ésta sea suplida por la inversión pública. Y esto sin duda en ciclos y en coyunturas determinadas puede ser útil, pero no es algo que se puede mantener en el tiempo. Siempre el motor de la actividad económica es la actividad privada, que representa el 80% de la inversión. Señor Giglio, ahora, por sectores aquí en el Perú, ¿cómo estamos avanzando? El sector construcción, que se decía estaba un poco atrasado, o se estaba aletargando, ¿no? ¿Es así? ¿El sector minero cómo está, por ejemplo, en tema a propósito de estos incrementos en los gravámenes? ¿Qué nos puedes hablar sobre esos temas? Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? Primero, que efectivamente la producción minera en volumen ha ido decreciendo levemente a través de los últimos tiempos. Pero al incrementarse fuertemente los precios, la exportación total ha sido mayor. Y también al incrementarse fuertemente los precios, se ha pasado con creces el punto de equilibrio y eso ha permitido este gravamen adicional al sector minero que va a contribuir a la política social del gobierno. En la medida en que se mantengan los precios altos de los minerales, el Perú no va a tener ningún problema. Si hubiera mayor crisis y se reduce el precio del cobre, el precio del zinc, el precio del plomo, seguramente el precio del oro se disparará aún más, que es hoy día el principal producto de exportación minero peruano. Por lo tanto, el Perú tiene la gran ventaja frente a la mayoría de países mineros, caso Chile, que solo tiene cobre, claro. ¿No verdad? Que tiene metales contracíclicos, como el oro. Ahora, en el sector construcción, ¿qué es lo que ha sucedido en este especialmente último periodo? Lo que ha sucedido es que básicamente los sectores medios y altos han frenado la expectativa de una nueva vivienda, igual ha sucedido con muchas empresas con las nuevas oficinas que pensaban adquirir. Sin embargo, esto se empieza a revertir, y sin duda en los sectores más bien bajos y medio bajos de la población hay una demanda muy alta que puede ser abastecida y que seguramente será abastecida por el sector construcción durante los próximos años. Ahora, los recursos que cuenta el gobierno para los programas de inclusión social ameritan de que efectivamente estos se utilicen de una manera racional, o sea, a partir de lo que se podría avecinar, de una crisis que podría repercutir negativamente incluso en nuestro balance financiero. Es lógico. Los montos dedicados a los sectores sociales tienen que estar dedicados básicamente a dos rubros. Primero, a paliar la necesidad urgente de alguna población que no tiene recurso alguno para sobrevivir. Pero sobre todo, estos fondos tienen que ser utilizados con medios productivos. Es decir, para enseñar a la gente a pescar antes de regalarles el pescado. Pero ahora, usualmente lo que se orienta es fundamentalmente arreglarles el pescado y no enseñarles a pescar. Esto debe, de alguna manera, reorientarse, ¿verdad? Absolutamente. Es decir, si queremos sacar a la población de la pobreza y no simplemente darle un paliativo, hay que volver a proyectos productivos, deben ser los proyectos principales de estos programas de apoyo social, ¿no verdad? Proyectos, quién sabe, como Sierra Productiva, que hay que potenciar para mejorar el nivel de productividad y de rendimiento de los campos de los sectores menos favorecidos. Ahora, ¿cuál es la posición de ustedes, por ejemplo, en los aspectos referidos a la lucha contra la corrupción, que ha sido prácticamente una plataforma política de este gobierno? ¿Consideras que esto, de alguna manera, debe ser asumido adecuadamente por el gobierno? Debe ser asumido por toda la sociedad, claro, no solo por el gobierno. En realidad, la corrupción es nefasta y evidentemente le resta puntos de crecimiento al PBI, y peor aún cuando la corrupción se basa en quitarle los recursos a los que menos tienen. Los culpables, sin duda, tendrán que someterse a las penas que corresponda, y en esto el gobierno debería ser inflexible. Ahora, el otro aspecto, señor Guirio, ¿qué actividades o tareas pendientes tendría el gobierno por realizar en los aspectos especialmente de la macroeconomía de nuestro país? O sea, ¿qué consideras que estaría pendiente de ser asumido? Las tareas pendientes son muchas. Sin duda hay que modernizar aún más la economía peruana, abrirla totalmente al mundo, que ya se ha hecho en buena medida a través de los TLCs, claro. ¿No verdad? Pero esto es una tarea que no culmina con la firma de 4 TLCs o de 20 TLCs en el mundo, sino que hay que lograr la desgravación de todas esas medidas pararancelarias que sostienen algunos países que ya firmaron los TLCs. Es decir, es un combate permanente para que la economía se vuelva más competitiva y más productiva. En ese sentido, hay una tarea grande del gobierno con el apoyo del sector privado. Ahora, regresando al club empresarial, ustedes hacen una labor obviamente asociativa, ¿verdad? Y me imagino también hacen un análisis de la coyuntura, cuáles son las actividades más importantes y relevantes como contribución que tiene el club empresarial. Sí, básicamente nuestro rol es agremiar, agrupar a las principales empresas del país para crear unas condiciones que permitan realizar más y mejores negocios, porque entendemos que la creación de riqueza surge de la producción y de la creatividad de la empresa privada, y esa creación de riqueza es la que genera nuevos puestos de trabajo y permite que el excedente sea redistribuido en la sociedad para combatir ese tema tan grave que tiene el Perú de distribución desigual y de pobreza extrema, y que solo a través de la creación de nueva riqueza puede combatirse de una manera sostenible y real. Ahora, los programas más relevantes que tiene el Club Empresarial, por ejemplo, ¿en qué áreas desarrollan como institución? Básicamente nosotros lo que tenemos es programas de capacitación y actualización para los principales gerentes del país, de modo que estén actualizados en las últimas tendencias, qué es lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son las técnicas administrativas, financieras y de marketing que pueden aplicar a sus empresas para que éstas sean más eficientes y puedan no solo competir en el mercado interno, sino exportar al mundo entero. Ahora, como representante del Club Empresarial, ¿de alguna manera están vinculándose con el gobierno, sugiriendo, promoviendo recomendaciones, o esto lo hacen a través de las instituciones mucho más propias, como ADIC, qué sé yo, como instituciones de la Asociación de la Sociedad Minería? Es exacto. Para eso existen los gremios, claro, que agrupan a los diferentes sectores empresariales y son quienes están encargados de dar al gobierno los alcances que crean convenientes. Nosotros lo que creamos es un foro de reuniones donde participa no solo el sector privado y los afiliados, sino también aquellos ministros y miembros del gobierno y miembros del Congreso que tienen algo que aportar o que nutrirse del sector privado para poder mejorar la legislación y crear las condiciones necesarias para la producción de riqueza y bienestar. Señor Guirio, nos ha ilustrado sobre la función del Club Empresarial y nos ha contribuido obviamente en el análisis de la situación económica de nuestro país, y estamos muy agradecidos por su participación y seguramente próximamente retornaremos también para consultarle. Es importante el aporte y la evaluación de un representante tan importante como es el Club Empresarial, que asocia a las principales empresas de nuestro país. Muy amable. Muy agradecido y quedo a su servicio. Gracias. Hacemos una pausa y con las llamadas de nuestros oyentes, amigos.